Vegas en Toto del Primer Horizon por las autorizaciones de la ciudad española. La primera balanza de la otra de descanso mañana contra los entrenamientos para preparar el choque frente al Valladolid. El día de espera sin duda con el partido en 14 puntos en el plato. Así que el día de hoy, desde los Osasuna, en el Valladolid, terminamos las en el Valladolid. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I don't think it's a good thing. I don't think it's a good thing. I don't think it's a good thing. Thank you.